el tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo aunque esto, todo no, entra esto en no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Buenas noches, arrancamos el programa número 17 de Goyeneche a Tarantino. En una noche, digamos, que como que está pensando, o que arranca la primavera, me parece. Hoy está, hizo un calorcito. Ahora hay un poco de humedad, me parece, bastante. Y también tenemos ahí a mucha gente que está, que vino acá, la Olga Vázquez, que está cerca acá, que anda dando vueltas. Tenemos mucha gente invitada para este programa. También vamos a tener a Leo acá, que nos va a rapear un poco. Después vamos a tener invitados que tienen que ver con el programa que viene después, que es la sobremesa de Chaplin. Está el Faca Pérez, está Federico Larsen, el Tano, está el Marian, está Germán, estoy yo, Sebastián, está Nico Benítez, el Tata también está, a ver, ¿quién me, no estoy olvidando de alguien más? Lu, está Lu también de Mateis, ahí está mucha gente que está, no sé, si falta alguno que venga acá y que me lo diga, porque capaz que están escuchando. Pero hoy tenemos un programa cargadito con muchas cosas y también vamos a estar hablando un poco de las series nacionales, yankees, que son más vistas, que han sido premiadas y que para nosotros son importantes. Porque hay algunas que no sé si son premiadas, pero a mí me gustó y está bueno. Y como siempre, tenemos la línea de comunicación. Ah, una última cosita. Estoy solo. O sea, me ven, me escuchan solo. Eve se fue a un congreso, no sé a dónde, pero también lo tenemos a Germán, si me quiere hablar ahí. Yo te escucho, a ver. Hola. Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Hola. Ahí está, te escuchamos. Vamos a hacerte la vuelta de acá, Seba. Bien, nuestro operador técnico, también Germán ahí. Pero estamos con Eve, le mandamos un saludo y un abracito a Eve, que seguro que la está pasando bien, no sé, a un congreso se fue. Capaz que no está escuchando. Bueno, como siempre, hoy tenemos, y te vamos a contar las líneas de comunicación. Uno es el teléfono de Radio Onda, es 451-6917. Después tenemos la página donde nos podés escuchar, o no, no, capaz que no nos podés escuchar. radionautafm@gmail.com. Sí. Y después tenemos nuestra página para que nos me guste, nuestra fanpage, digamos, de Goyeneche a Tarantino. Ponerle un clic ahí. Tenemos un par de seguidores, tenemos 94, podríamos tener más, así que sí. Nos estás escuchando y te gusta, ponele un me gustea. ¿Cómo se diría? Me gusteen, me gustea. Me gusteame. Nosotros gusteamos. Me gusteame. ¿Me gusteame se dice? Yo lo digo así, no sé. Una, no palabra, sé si una palabra como el programa, muy del siglo XXI. Sí, muy del siglo XXI. Y sí. Pero porque antes no había, que sí, bueno. En el siglo anterior no había Facebook. Que como, ¿qué va a poner me gusta? ¿Me gusta qué? O no sé cómo sería, ¿viste? Claro. Esto muy del siglo XXI porque nosotros estamos atravesados por las redes sociales y eso es lo que hace y genera nuevos lenguajes. Y este es un programa del siglo XXI. Claro, este es un programa de ese siglo. Pero con mucho mestizaje, digamos. Ahí va. ¿Crees que arranquemos con las noticias? Dale. A ver, que no estuve leyendo audio, mucho. Si querés. Sí. Tíratelo. En cualquier momento, cuando puedas, mándalo. Dale. Se venía a venir que una ciudad sometida a la especulación inmobiliaria, a la destrucción y a la impermeabilización, como ha estado La Plata estos últimos años, sobre todo a partir de la sanción del último Código de Ordenamiento Urbano, que para lo único que se sancionó es para estimular la especulación inmobiliaria, porque lo único que se puede apreciar, lo único que cambió en la ciudad es que la mitad está demolida para levantar torres, que por otro lado proponen departamentos cada vez más alejados de lo que puede pagar el bolsillo platense. El intendente, desde antes que se inicie la tormenta, estuvo al frente del comité de crisis que se constituyó anoche. Pedí disculpas públicamente, despedí a ese equipo que había hecho esa maniobra y me hice cargo en forma directa de toda la comunicación. Le estoy preguntando. ¿Le avisaron la tormenta de subsidio o no? Pero no me está contestando. Sí. ¿Cuántos subsidios van a entregar? Lo que la municipalidad pueda dar. No, o sea que no saben todavía. Bueno, ahí estaba. El diputado de Olvera, muy mal educado. Respecto de la filmación o del inconveniente, ese material es imprescindible. Uno tiene que hablar cosas que por ahí no conviene decirlas públicamente. En que la noche del 2 de abril los platenses estuvimos absolutamente desamparados. No tuvimos respuesta de ninguna índole. Nos dejaron abandonados. Somos un pueblo olvidado. El Estado no se ocupó. Nosotros en el Centro Cultural Olga Vázquez nucleamos aproximadamente 2.000 voluntarios y conformamos brigadas que hoy todavía siguen trabajando. Nosotros queremos discutir una profunda reforma urbana. Queremos construir una nueva forma de hacer política. Porque estamos seguros que con la participación y el protagonismo popular de las asambleas, de los vecinos y las vecinas, estas cosas no van a volver a suceder. El audio que escuchábamos es una recopilación de lo que ha pasado de acá a 6 meses, de lo que fue la inundación del último 2 de abril. Está compuesto por los compañeros y las compañeras de el espacio de comunicación y prensa de Patria Grande. Eso ellos lo hicieron, esa es la autoría. Pero es audiovisual. Solamente acá nosotros pasamos el audio. Les mandamos un saludo porque es muy buen trabajo lo que están haciendo. Me parece lo pueden importante. Buscar también por la web, ¿no? Claro. La gota que colmó el vaso. Bien. Así se llama. En YouTube. En YouTube, claro. Y bueno, nos cuenta más o menos una recopilación de lo que ha pasado en estos 6 meses con las diferentes participaciones. Ahí se escuchaba la voz de Pablo Obrera, de Gabriel Obrera, también en una que rechaza a un periodista de Radio Universidad por los subsidios, donde le hace una pregunta más que complicada. Y lo que decide es retirarse, no quiere avanzar en nada más. Después escuchamos a Sergio Karakachov, también un miembro de la asamblea de Defendamos La Plata, que nos cuenta lo que ha pasado en esto y todo lo que fue la catástrofe. Después también escuchábamos a Leandro Moretti, referente y candidato por Patria Grande en el Frente Ciudad Nueva. Eso era lo último, lo que cerraba, comentando también lo que se han hecho en el Olga Vázquez, en el lugar donde estamos transmitiendo, con las campañas, las brigadas Hugo Chávez Frías, que todavía están en la ciudad, como un trabajo muy importante también para seguir laburando y seguir pensando que esto no se acabó ese mismo día. Y ayer se hizo una marcha, los medios de comunicación, digamos, los diarios decían multitudinaria, sí. Fueron alrededor de 3.000 personas, diferentes organizaciones, a los que venían siendo las últimas marchas, bastante importante, bastante digamos. Bastante multitudinaria, entendiendo que la sociedad también le cuesta un poco, de alguna manera, continuar el reclamo, ¿no? Claro, sí. A 6 meses de las inundaciones, las primeras marchas fueron muy multitudinarias, después como que bajó un poco la gente y ahora... Yo no estuve presente, pero es bueno saberlo, es gratificante. Sí, va bajando la cantidad, pero también tiene que ver por muchas cosas que van pasando y que suceden. Una es porque se va desgastando también en el tiempo, si no ves soluciones, sí. Y si no ves avances, se desgastan muchas marchas. Pero también creo que hay mucho grado de... Hoy están siendo los que más fueron implicados en esta tragedia. Sí. Que fue toda culpa de un gobierno y de la distracción y de lo que no hizo por aprobar otros tipos de leyes que tienen más que ver con la urbanización y el crecimiento de los edificios, que es el COU, Código de Ordenamiento Urbano, que plantea, o sea, que no ha medido lo que ha sido la altura de los edificios y cada vez en esta ciudad se ve lo que pasa en este lugar, en 60, 10 y 11, se ve dónde han crecido los edificios, que estos lugares... Antes, hace 3 años, había casas acá antiguas. Sí. Hoy está lleno de edificios. Y hoy mirás un poco para arriba, vas en bicicleta mirando para arriba y medio que los edificios no te dejan ver el sol, básicamente. ¿Hace cuánto que no ves el cielo? ¿Hace cuánto que no ves el cielo? Un coso que está bueno, que tiene... Que es una frase que está buena. Sí. Porque no se ve en el cielo. Cabe en estos lugares más, digamos. No se ve. Y también tenemos un, como todos los jueves, el acertijo, ¿no? El poema. Ah, el poema. Te sí, estabas olvidando del poema. Estaba olvidando el poema. Bueno, Seba, decilo. Pero bueno, vos. Pasamos esa noticia, vamos, ¿sí?, al poema. Tengo otra noticia, pero la tiramos después. Dale, dale, vamos más tirando durante el programa. Tenemos el poema, me había olvidado. Este es un poema de un autor argentino. Eso es lo único que digo. Lo único que se puede, claro, decir hasta ahora. Sí. Después digo otros datos, porque hay con datos que te pueden aportar. Ahí lo largo. Dale. Sonríen los mundos con que la noche decora las tinieblas con que se viste, y el alma del presidio como un reproche. Sonando sus grilletes, cantaba triste. Yo no tengo, ni tuve, ni tendré nunca la mirada tranquila del inocente. Soy el ser vacilante, la vida trunca, la bestia incorregible, la luz ausente. Eso es lo que puedo tirar. Es un autor argentino, como ya dije recién. Conocido tiene, también. Conocido, un autor conocido. Y tiene seudónimo, es un seudónimo, no es su real nombre, claro. Igual. Por ahí en una plaza, en alguna plaza, de por ahí se ve uno de su. Hay un graffiti con alguna de su insignia. Vamos a un tema, Germán. Dale. Y después seguimos. No se te escucha, Germán, así que no sé qué está pasando. Pero vamos a un tema. Ahí te escucha. Dedicado a la banda de La Sobremesa de Chaplin, ¿te parece? Dale. ¿Dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Oh, segundo bloque de Goyeneche Tarantino, escuchábamos Quieren Rock de Intoxicados. Yo pensé que era Viejas Locas, pero acá los invitados que tenemos son dos personajes, diríamos, dos personas en realidad en la vida, pero tienen ahí unas cosas porque a mí me parecen personajes. Federico Larsen, el Tano. ¿Cómo anda? Y Facundo Pérez, el Faca. Buenas tardes, buenas noches. Faca, ¿viste que ahora somos personajes? Sí, tal cual, viste, estaba pensando lo mismo. Hasta recién, hasta hace 30 segundos. Claro, mientras tomaba vino con nosotros, bien, estaba todo bien. Ahora somos dos personajes. Como yo soy un personaje, porque cada persona es un mundo de historias, digamos. Estás transcurrido por muchas historias. Eso le pasa a todo, ¿no? Sí. Dice Galeano, ¿no? No, somos... debo decir, sí, la verdad estábamos escuchando ahí de afuera, loco, muy bueno de Goyeneche Tarantino, sí, que la verdad sí, que suena ahí un programa ahí que... Qué bueno que el año pasado estuvimos haciendo la sobremesa, ¿no? Y este año... Ahora arranqué a tener así la costumbre todos los jueves. Me escucho el Eter Sermón y me quedo escuchando de Goyeneche Tarantino. Lo vengo escuchando desde hace un par y la verdad viene bien. ¿No? Nos falta la EVE, que la EVE no se dice la EVE. Nos falta EVE. Nos falta EVE que... ¿Por qué es eso siempre ahí de no se dice la, no se dice él, no? ¿Sabes que el no Juan... sé? El Juan... Pero no sé bien por qué, porque el Juan está todo bien igual. Hay lugares donde sí lo dicen. Hay lugares donde sí lo dicen, claro. Como que para escribirlo no va. No. Pero... En otros idiomas sí se pone el artículo. El no ahí. En el interior, en el interior se dice la... Claro, el, por eso, porque digo... El Johnny, ¿por qué? La Eve. Exactamente. El Luquita. ¿Por qué la capital instala el lenguaje oral y el interior pierde su identidad? Es un tema de análisis para Goyeneche Tarantino, ¿eh? Es un tema de análisis, sí. Para cuando traigan al lingüista. Claro, y a nosotros nos gusta analizar esas cosas. Sí, tenemos mucho tiempo. Más o menos, igual, claro. La verdad que sí. O sí, mucho tiempo arriba de la bicicleta pensando. Claro. Sí. Pero los tengo invitados por algo acá. No porque sí, no porque faltó Eve nomás, sino porque hoy tenemos una emisión especial de la sobremesa de Chaplin. Uh-huh. Ah, yo pensé que teníamos que hablar de la deuda externa. Bueno, no estaría mal, viste que pasaron un par de cosas. No, claramente, hoy tenemos una edición especial de la sobremesa de Chaplin. Muy contento de estar acá por ese motivo. Es más, la sobremesa de Chaplin fue el único programa de radio acá en Radionauta, a donde tanto el señor Facundo Pérez, que está acá, como quien les habla, pudimos sacarnos un poco la careta de serios haciendo noticias, ¿no? Claramente. Como que ahora estamos en programas bien de noticiero. Sí, ¿viste? Sí, claro. Otro estilo. Y la sobremesa siempre fue el lugar donde se venía, bueno, a sobremesear, ¿no? Claro, queriendo de hacer radio noche, porque claro, viste eso, ya me juntaban acá tú. Arrancar, qué lindo hacer radio de noche. Sí, de venga. A ese tema iba. Ustedes, los dos, tienen un programa en Radionauta. Uno que es el ombelico del mundo. Exacto. ¿Cómo decís así? Que va los viernes. En francés, lo dice, claro, en francés. ¿Sí? Yo ya te dije, Faca, yo nací en la frontera con Chile. Que eso te dará. Argenchileno, claro. No sea huevón, alguna de esas cosas. Sí. Bueno, que es mañana, los viernes a las 4 de la tarde, que es más serio, es política internacional. Y tratamos de hacernoslo serio ahí. Bien. Sí. Somos medio un cuello. Muy pero bueno sí, la parte de entrevistas de El Ombelico del Mundo, la verdad, que esa parte. Bueno, no la vendan, que para mañana todavía no tenemos nada. así que aguántenla, mañana les digo si tenemos. Venía, callate que hablando de esto, la entrevista que sucede, viste que en el Tercer Mon recién hubo una entrevista a un vasco. Y yo venía escuchando en los auriculares y pensaba que alguien estaba haciendo de vasco. Y digo, ve que bien le sale, cómo habla de vasco. Todo hasta que llegué acá, lo miro y estaban hablando por Skype, de verdad. Claro. Eso es la tecnología y lo que ha avanzado. Nosotros, Goyeneche, somos un programa del siglo XXI. Estamos medio rústico con la tecnología real, digamos. Pero el Tesermón viene bien, o sea, tiene mucha tecnología y tiene hasta Skype, digamos. Sí. Tiene ahí la teca. El Skype ya está igual hace unos años, igual, ¿no? Sí, el Skype ya casi, que si no tiene Skype, está las manos. Ya si no manejás el Skype, y yo que vos empezás a poder hacer un portal web para escribir noticias, porque el tema comunicaciones, sí, el Skype está ahí. Es hace un tiempo ya. Pero bueno, bien, sí, con Jenny Tarantino no maneja mucho el Skype, está bien. No, malísimo. Para eso sos malísimo. Che, me está diciendo acá mi productor que estire, no, porque tenemos así como que hoy ha pasado esto que no viene Eve y el productor también es técnico, operador, se nos complican las cosas. Sí. Podríamos hablar de las series, ¿no? Le gustaría hablar un poco de series porque teníamos también preparado algunas cosas, ¿viste? Ahí sí, no sí sé. Pero si no, después... Hablamos de lo que vos, Seba, vos acá tenés el timonel, Seba, vos tenés el timonel, nosotros con el Tano somos... ¿Cómo son los obreros de los barcos? ¿Marineros? Marineros, claro, los marineros. Nosotros acá somos los marineros, Seba. De hecho, estamos vestidos de marineros, claro, aunque la gente no lo vea. Nos falta el gorrito. Claro, sí, están muy lindos. Estamos hermosos. Estamos de marineros. Che, vamos un tema. Después seguimos charlando acá con los ex sobremeseros y con los que están por ahí. Vamos.

juego Devil. ¿Cómo juegas? ¿Cómo se llaman? Devil Stick. Devil Stick, ¿qué es eso? A ver, contanos así para la gente, viste, que o no sea, ve. Es un palo grande y dos palos que vendrían a ser las maquetas. El palo grande tiene un reggaetón. ¿Reggaetón se llama? Sí, o sea, reggaetón vendría a ser, o sea, yo lo hice artesanal. Sí. Y trae un caño de agua Ives. Ives. Y le puse dos baquetas de fierro que serían para jugar. Y bueno, el caño de Ives con cámara. Y más cámara en las puntas que serían los reggaetones. Claro, que eso es lo que le da el peso, ¿no? Sí. Digamos, para que. Para que equilibre. Para que, sí, claro, y que haga un poco de fuerza. Sí. No sé. Es un juego. Es como. Un juego que donde yo tengo que hacer equilibrio con eso. Claro. Puedo hacer. La puedo pasar por abajo la pierna. Sí, yo te he visto ahí. Bien. ¿Lo haces hace mucho? O? No, arranqué hace dos meses y ya saqué un par de trucos. ¿Ya sacaste un par de trucos? Sí. Qué bien. ¿Hace cuánto arrancaste? Hace muy poquito. Hace igual. Dos meses. Bien, ah, pero vos tenés 16 años, sos muy joven, viste. Sí. Es una edad donde se aprende todo muy rápido. Muchas cosas, la técnica, viste, se arrepiente muy rápido. En esa edad. Ya 17 para la semana que viene, lamentablemente. No pasa nada, tenés 17. Yo tengo 10 años más que vos, una década, que en diferencia son un montón, ¿viste? No pasa nada. En vida, digamos. Pero es un bajón, no pasa nada, 17 años. Es un bajón tener una década también. No, no. Pero va sumando, va sumando. Claro, pero hay que sumar. Y bueno, la vida va pasando y va sumando. Claro, claro. No es tan bajón tampoco, sí. La edad, hay gente que está afuera que tiene. Llega a 30 años, imagínate. Sí. Me están escuchando ahí, se van a enojar, sí. Pero hay gente que llega a 30 años que tiene el doble de tu vida. Pero bueno, es así, mirá. ¿Cómo se sentirán en este momento esas personas? Y se sienten bien, porque además está bueno, viste, hacer radio. Nosotros hacemos radio, está bueno, nos gusta hacer esto, comentar, porque también es contar las voces de los otros, como la tuya. Tenemos ahí, me parece. Está girando, me parece que no vamos a tener la base. Si querés cantarlo a capela, cantalo a capela, porque no vamos a tener la base. Vas a tener que cantar a capela, ¿viste? Estamos complicados. Te escuchamos cuando quieras. ¿Ves ahí? ¿O te prendemos la luz? Ahí te prendemos la luz. Espérame que le prendo la luz y ahí arranca. Yo te aguanto. Dale. DJ, me sacó la base. Pueden pasar los días, los meses y los años, que un corazón siempre va a tenerte respirando. Vivís en cada pecho de los que te conocieron. Vivís eternamente en los más lindos recuerdos. Se siente tu presencia y que estás con nosotros, que nunca nos dejaste, que tu alma está entre todos. Puede ser la tristeza o la preocupación. A veces es difícil aceptar que estás con Dios. Sin embargo, nos confunde la rutina. En mi caso, me duele ver que no escuchás mis rimas. Sigo creciendo en esto como vos lo presentías. Le dedico mi arte a Griselda y a Matías. Te fuiste, pero estás más presente que nunca. Visitando mi sueño cuando aparece la luna. Te quiero con el alma, con la vida y con el corazón. Sos la sangre de esto, sos la sangre del orgullo de esta familia que te dio. Te lo escribe tu primo y te lo canta toda la gente. Estás complicado. Se te complicó. Bueno, hasta ahí llegaste. No pasa nada, un aplauso, muy bien, muy bien. Pero está bien. Hasta donde uno quiera llegar, llega. Ese es el lugar, está bueno. Vos me dijiste que estabas empezando a componer igual un par de temas. Sí. Con Lucas, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo es que es el nombre de rapero de Lucas. Me lo olvidé, ¿viste? Pero tiene un nombre ahí, DJ Cero, algo así, no sé. ¿Con Cero sé qué es? No, con Cero soy yo. No, ¿vos cómo sos? ¿Cómo sos vos? Cero. ¿Cero te llamás? Cero. Bueno. Bueno, escuchábamos a Leo ahí con un rap que nos está comenzando, digamos. Sí, un bajón de la base, pero bueno. Se escuchó igual. Sí, se escuchó. Entendió el mensaje. Sí, yo también, yo digo lo mismo, pero no estaba la base. Bueno, no pasa nada. Esas son cosas que pasan en un programa que es en vivo. Y no pasa nada. Seguimos. Es que se acaban de enterar hace media hora que iba a salir. Claro. Por eso también. Y porque es como te digo que hay. Antes teníamos un equipo más grande y ahora se nos viene achicando, pero bien. Estoy acá solo. Che, Germán, vamos a otro tema.

cuarto bloque de Goyeneche Tarantino y seguimos acá con un invitado más que se ha sumado. Tenemos al Faca Pérez, que salió y se fue ahí un rato, y a Federico Lance. ¿Por qué? Claro. ¿Nosotros estábamos acá? Estábamos acá, vos no daba ni cabida. Apagaste la luz, nos dejaste allá en el rincón. Ni nos miraba el chabón, ni nos miraba directamente. Y ahora nos dicen, nosotros nos fuimos. Claro, cualquiera. Ustedes están en la gatera, ustedes están ahí por salir, viste, en la gatera se dice en la jerga del caballo. Están por salir. Muy feo lo que acabas de decir. No, en la gatera. Entrando en calor para salir. Dos botones, como puse un clima terrible. Apretando dos botones. Con la gatera, están en la gatera por salir. Y estamos terminando ya de Goyeneche Tarantino. Se está por venir la sobremesa de Chaplin, que va a cambiar todo, digamos. Ahí va a cambiar. Sí, con todo el orden que tuvo este programa. Igual, para quienes no están viendo lo que está pasando, estamos a luces oscuras, muy, muy bajas y con una luz roja prendida. Así que imagínense lo que podemos estar haciendo dentro de este estudio en este momento, ¿no? Sí. Pero había una voz más, ¿no? Sí, a ver que se presente. Hola, buenas noches. me tiró ¿Qué voz? Algo ahí de una, sí, la luz roja, obviamente, del aire. Bien. Ya viviendo un poquito de clima sobre mesero, qué bueno. Por lo que veo. Qué interesante, buenísimo. Todos tenemos que estar así. Vamos a terminar igual hablando de unas series que viene en el marco de una nota que leí en Marcha. Marcha.com.ar. La leí, sí. Y me gustó, ¿viste? .org se va. .org, claro. Bien el Tano ahí, corrigiendo. ¿Cómo es, Tano? Por favor. Marcha.org.ar. .org.ar. Bien. El Tano corrigiendo ahí, muy bien. Uno de los. Famoso org. Claro, bien. Sí, errado de pronunciar e incómodo para pronunciar. Con una nota que sacaron en Marcha que hablaba de las series que están saliendo en Estados Unidos y que tiene que ver con esta parte. Pensé que te ibas a ir a Siria, pensé que iba, digo, bueno, vamos a salir con una acá, pero no, buenísimo, Tano. Seba. Tano. Esa nota me gusta mucho de Marcha y de hecho leo mucho de esas notas de Marcha. A mí también, claro. Sobre la onda de esas cosas que se supondría que hace tiempo atrás no se escribían en Marcha, Tano, pero corregime vos. No, sí, empezamos así con una onda seriera y no sé, metiéndole onda también. A deportes y toda esa parte, digamos, de cultura y deportes que sí, está piola para darle otra mirada, ¿no? Exacto. Sí, hay notas interesantes, a mí me gustan. De las series y el mundo. La otra vez la. Claro. Una mirada de las series y el mundo. Claro. Me hace convierte una rita de crítica de series. Pero mirá, estamos empezando a escribir notas, inclusive analizando televisión. Bien. O sea que. Claro, eso está estábamos bueno. Bastante reticentes a hacerlo, pero sí, así, los programas de Fantino, La Nata y todo lo demás, estamos sacando notas también sobre televisión. Muy bien. Y todo eso. Muy bien. Ahí igual venías con las series, ¿no? Claro, me das un pie. Bueno, esto quería contar que la nota lo que sacó y que estaba bueno era esta relación con lo que está pasando, la coyuntura yankee, digamos, con lo que está pasando y la serie y cómo muestran la vida. Una de las que vi, la última es de Breaking Bad, que la están viendo acá un par, que estaba el Faca Pérez ahí, que la miró. Yo recién miré igual la cuarta, el cuarto episodio de la primera temporada. Son 7 temporadas y acaban de terminar este domingo. Dicen que lo vieron alrededor de 6 recién millones de personas. Ahora claro. La temporada claro. Actual, la que estaba. Sí, yo la estoy empezando a ver. No, por eso. Faca me la recomendó. ¿Y querés que te cuente algunas cosas? Sí, mira, sí, la cosa es así. El autor principal es un profesor de química que queda, bueno, desocupado, tiene muy poco trabajo y que también hace como horas extras en un lavadero de auto. A los 51 años le dicen que tiene cáncer en los pulmones y que es terminal. Y sabes que el sistema de salud estadounidense es muy complicado. Muy poca gente accede a una seguridad social sí, o que tenga. Número, claro. Sí, hay documentales. Bueno, entonces este profesor de química lo primero que decide es que tiene que dejarle algo a su familia. Sí. Y se va a. Está la mujer embarazada, ¿viste? Claro. Y tiene un hijo ahí que no sabes bien. Sí, qué tiene onda. No sé cuál es. Retraso la... mental. Retraso no sé mental, cómo claro. Es. Sí. Pero bueno, hay una jugada ahí todo. Y es y muy motriz, interesante también. De los diálogos, cómo se da todo esta nueva movida que tienen las series. Yankees actualmente. Y que se juega bien ahí en los diálogos, es donde pasa la mayoría de sí. La... Sí, y lo que pasa, lo que interesante que es, se hace narcotraficante, empieza a vender anfetaminas. Conoce a un ex alumno de él que vende anfetaminas, pero no era muy bueno, ¿viste? Y él hace una anfetamina que tiene el 99,1% de cristales, que es claro. Lo mejor, o sea, lo más ahí. Bueno, MDMA, esa es la historia. Los cristales de MDMA. Claro. Y ahí arranca la historia. Imagínate todo lo que puede suceder. Yo voy por el cuarto capítulo. Ya empieza con mafia. De la primera, vos estás. Claro, estoy muy lejos. Estoy muy lejos. ¿Sabés cuántas son? Son 7. ¿Siete temporadas? Ah, claro. Yo estoy recién arrancando. ¿Cuántos capítulos tiene por lo menos la primera? Que es por donde está. 11, la mayoría, 11 de 48 minutos más o menos. lo que es interesante que te deja con una mirada ahí pensándolo, quiero ver el próximo, ya quiero ver el próximo. Sí, o sea, es una igual como una constante de las nuevas series. De la nueva serie, ¿no? Como que le meten mucha manija al final y que dé cuenta de y que te deje atrapado para lo que viene. Es decir, que si seguís y querés ver todas las temporadas de la serie, prácticamente no te vamos a ver durante las próximas 3-4 semanas. Puede ¿no? ser, claro. Ahí claro. Está bien. No, o no, sea no, que no, si no te veo manijea. Durante 3 semanas, sé por qué. No, pero me veo una por lo menos. Una en el día, una vez, me veo una. Y bueno, quedo hasta el otro día pensando. Pero hay series que son argentinas y que han tenido esa misma capacidad de llegarnos, de impactarnos. Una es Ocupa. No, Ocupa impresionante. Ocupa es una serie muy zarpada que también tiene que ver con el 2001. 2001 uh-huh. y el momento de tres pibes o cuatro pibes que se hacen amigos entre ellos en un momento para tomar una casa, básicamente. Va por ese lado. Y bueno, tienen mucho del léxico, el lenguaje de urbano, digamos, la jerga. De la ciudad, claro. Y además ha logrado, perdón, Seba, digo, ha logrado que sí. quede instalada y que se hable de Ocupas como. O que se digan frases de Ocupas. Claro. Cosas que han pasado en la frase y ya es. Está hablando cosas que se hablan en todos lados y que se entiende lo que está diciendo. Tenemos audios ahí para escuchar, sí. A ver. Sí, sí. ¿Qué querés por acá, máquina? Tengo que hablar con vos. Qué atrevido que sos, Encima venía a hablar conmigo. Encima que los panchos esos que estaban con vos me picotearon, me dejaron allá tirado. Corte gil, corte basura. Y encima vos venía a hablar conmigo. ¿Qué es lo que querés hablar conmigo? Estaban, loco. Conmigo no estaban. ¿Vos andabas con ellos, loco? ¿Qué no? Vos viniste a saltar por un par de giles. Ahora venía a pedir la escupidera acá, que te peleaste con tu mujercita, el rubiecito ese, cara de puto. Que no me peleé con nadie, loco, ¿qué te viene? ¿La pasa información a vos? Ninguna información, loco, ninguna información. ¿Pero qué te pones vos? Anda con los giles, anda con los giles vos, loco. Yo no ando con nadie, yo ando solo, loco. Y bueno, ¿cuál es la que hace, loco? Mirá que estás de visitante, no te pongan nada que a vos te cabe acá también, ¿Cuál es la que querés, loco? ¿Vos querés chamullar conmigo? Hablá, y más vale que sea algo pulenta, negro, porque si algo gilada yo acá nomás te encajo. No habla de la turca. ¿Qué crees por ahí? All aboard for Night Train. Bueno, escucharon el audio, esas voces que escuchábamos ahí. Uno era el Pollo y el otro el negro Pablo. Claro, escuchamos claramente. Ahí. Interesante y muy buenas. Quiero mostrarle el último y ya nos vamos. El último que quiero mostrarlo. Porque es Del Puntero, que es una serie que ha pasado el 2012, que está buena también en análisis, lo dejo para la sobremesa de Chaplin si quieren, nos escuchan después, así arrancamos. Está de la Serna en El Puntero, Rodrigo y que también está en Ocupas, sí. Hace buenas cosas de la Serna. Muy bien. Sí, hace buenas cosas de la Serna. Esa del Che Guevara que hace también del otro de Granado, sí, bueno. Es muy buena. Es bueno, sí. Es muy buena. Igual Ocupas tuvo ese lugar. Claro. ¿Escuchamos el audio de Del Puntero? Escúchenlo. Dale. Le va a gustar. Mira qué hijo de puta lo que le pusieron a Luisito. Yo tengo mi duda de si lo hayan puesto. Esos vigilantes, le estamos diciendo que se lo pusieron, loco. Ellos no son así. Hay mucha gente en el barrio ahora que está vendiendo, pues necesita, ¿viste? ¿Esto venden? ¿Estos dos pendejos? ¿Esto van a vender? ¿Qué van a vender esto? Sí, me inquieta. ¿Por qué no me la sacas de acá, gitano? Me pongo un poquito nervioso. Si es peruana, es del M. Del M. Si es boliviana, la González. La González. Probala. Dale, pibe, probala. Yo estoy limpio ya, gitano. Yo ya no quiero saber nada. No, haceme el favor, pibe, probalo, porque yo no, hace 5 meses que, viste, yo no me voy a dar cuenta. No, ya, no me voy a dar cuenta. Probala, dale, haceme el favor. Yo, ¿no? Hace 10 años. Así vamos a probar. ¿Vale? Chiquito, ¿eh? Pará. Pará, un cachito, pará. Vamos a la vida. Peruana. ¿Ve? Yo hubiera dicho que bolivianos. Desempatá, gordo, dale. Es peruana de acá a la China, loco. Buah. Peruana. Buah. Entonces, si es peruana, es Leme. Y si es Leme, te quedás en el molde. Que te quede claro. Si es Leme, no haces nada. All aboard for Night Train. Escuchábamos ahí un audio del puntero, pero ya nos tenemos que ir despidiendo porque ya está por arrancar de Goyeneche a Tarantino. Lo dejamos. Está por terminar de Goyeneche a Tarantino. Ya, claro, ya está por terminar. Tenés razón, Faca Pérez. Arrancamos. Está por arrancar. Ya arrancó la sobremesa, te diría. Diciendo que esto ya claro. Viene un audio de. Ya arranca la sobremesa. 3 minutos sin imágenes. Esto es bien sobremesero. Perdóname que te tengo que decir una cosita, lo último, porque así cerramos bien. La poesía que leímos al principio era de Almafuerte, un autor argentino, así que. Lo dejamos bien apurado también porque fue ahí como que el otro programa también nos dejó mucho tiempo. No pasa nada, pero seguimos. Nos vemos, Germán Gómez, hasta el próximo programa. Facundo Pérez por el acompañamiento en este día. Hasta luego. A Emir también lo saludamos, que también vino a acompañarnos hoy. Después a Leo, que estuvo cantando ahí. Así que nos vemos hasta el próximo jueves a las 22 horas en Goyeneche Tarantino. Con vos.